formada en Boston, Massachusetts, en 1970 por Steven Taylor en la voz, Joy Perry en la guitarra principal, Tom Hamilton en el bajo, Ray Tabano en la guitarra rítmica y Joy Kramer en la batería. Este tema pertenece a su álbum debut homónimo lanzado en 1973. Fue grabado en solo 2 semanas en Intermedia Studio. El álbum alcanzó el puesto 21 en el Billboard 200. Está fuertemente influenciado por el blues y un hard rock denso y profundo que desarrollaba la banda para ese entonces y era distintivo de los grupos de rock de aquel momento. Make It fue lanzada como sencillo promocional sin lograr demasiada radiodifusión. La canción fue utilizada en el videojuego del 2007 Guitar Hero Aerosmith. Otro sencillo del álbum es Dream On, Soñar En, que fue lanzado por primera vez en 1973, pero fue en su relanzamiento en el 76 que se convirtió en uno de los 10 mejores de Norteamérica. Está incluida entre las 500 canciones que le dieron forma al rock and roll del Salón de la Fama del Rock. Compuesta por Steve Taylor en el 65 con apenas 17 años de edad, su letra habla de seguir luchando por tus sueños, sin importar las dificultades y adversidades que enfrentes. Se trata de tener el coraje necesario ante la vida. La canción transmite el mensaje de perseverancia. Una de sus estrofas dice: canta conmigo, es solo por hoy, quizás mañana el buen Dios te lleve. Una promesa de que con trabajo y dedicación el mañana será mejor. Sigue soñando, sueña, sueña. Enfatiza la necesidad de nunca renunciar a las propias esperanzas y aspiraciones y de mantenerse positivo a pesar de las dificultades. A continuación, Dream On. temptation go to his head. And his wife's aggravation, you soon end up dead. That's the same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story, same old song and dance, my friend. Shaving looking loser, you played with my gun. No smooth face, a lawyer can get you undone. Say love south side of town. You could look, but you ain't gonna find it around. It's the same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story, same old story, same old song and vamos a escuchar el tema Same Old Song and Dance, la misma vieja canción y baile, de 1974, de su segundo álbum de estudio, Girl You Wings, Consigue Tus Alas. Salió a la venta en febrero de ese año. La portada contiene el primer logotipo del grupo, unas alas de murciélago con una enorme A, que habían estrenado un año antes en una bandera que colgaban en cada concierto. Este tema, aunque no entró en el Billboard Hot 100, se ha mantenido en la mayoría de las estaciones de radio de rock y es una de las canciones favoritas en sus presentaciones en vivo. Además, fue hecha sobre la base de un riff que Joey Perry tocaba mientras estaba sentado frente a su amplificador y Steve Taylor rápidamente se le ocurrió la letra. En 1964, Steven Taylor forma su propia banda llamada Chain Reaction. Mientras tanto, Perry y Hamilton forman la banda Jam Band. En el 69, Chain Reaction y Jam Band tocan en el mismo concierto. A Steve Taylor inmediatamente le gustó el sonido de ellos y pensó que si tomaban su estilo clásico y lo juntaban con el sentimiento de esa banda, tal vez podrían tener algo. Un año después, se volverían a encontrar y reconsideraron la propuesta. Tyler, quien había sido vocalista y baterista de Chain Reaction, rechazó tocar la batería, ya que quería ser vocalista. Por esta razón, contactaron a Joey Kramer, baterista de Junker en Nueva York, que conocía a Tyler y que siempre había soñado tocar con él. También integran a un amigo de infancia de Tyler, Ray Tabano, como guitarrista rítmico y así comenzaron a tocar en locales nocturnos. Otro sencillo exitoso de este álbum es Pandora's Box, Caja de Pandora. En esta canción, Joey Kramer se estrena como compositor. Un tema para mover el esqueleto o un boogie, con resabios sexistas en su letra, y que escucharemos a continuación. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. We'll be right back. Sonaba el tema Walk This Way, Camina por aquí. Es el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Toys in the Attic, Juguetes en el Ático. Lanzado en abril de 1975, es su segundo álbum de mayor éxito comercial, con 8 millones de copias vendidas solo en los Estados Unidos. Ocupa el puesto 228 en la lista de la revista Rolling Stone, de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. El Salón de la Fama del Rock lo ubicó en el 54º puesto en su lista de los 200 álbumes definitivos que todo amante de la música debería tener. Este es el álbum que les daría el rango de estrellas internacionales, compitiendo con Led Zeppelin y los Rolling Stones. Inicialmente, siendo tomados burlonamente como simples imitaciones de los Rolling Stones, en parte debido al parecido físico entre Steve Taylor y Mick Jagger. El tema anterior, compuesto por Tyler y Perry, alcanzó la 10ª posición en el Billboard Hot 100 a principios del 77, pero en el 86 la canción fue regrabada por Run DMC y Aerosmith para el disco de los raperos Raising Hell. El sencillo se convirtió en un éxito, siendo merecedor en el año siguiente del premio Soul Train Music Award para el mejor sencillo de rap. Esta fusión ayudó a popularizar el rap entre los seguidores del rock, originalmente evasivos a las nuevas tendencias, siendo de esta manera una de las primeras colaboraciones entre un grupo de rock y uno de rap. como predecesores de estilos que luego se llamarían rock de fusión, crossover, rapcore o lo que sería futuro el nu metal. Sweet Emotion, Dulce Emoción, lanzado como primer sencillo de este álbum, alcanzó el 36º puesto en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en su primer Top 40. El día en que llegó a esa posición fue el 19 de julio del 75 y les fue reservado un concierto en el Central Park de Nueva York. A continuación, Sweet Emotion. escuchábamos Back in the Saddle, de vuelta a la silla de montar, incluida en su cuarto álbum de estudio, Rocks. Lanzado el 3 de mayo de 1976, llegó al tercer puesto del Billboard 200, descrito como uno de los álbumes de Aerosmith más duros y puro. Ha vendido 4 millones de copias hasta la fecha. Se ubica en el puesto número 176 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, según la Rolling Stones. Además, tuvo gran influencia en bandas de hard rock y heavy metal, y son citados por Black Sabbath, Def Leppard, Guns N' Roses y Metallica como influencias en su música. El tema anterior llegó al puesto 38 en Billboard Hot 100, escrita por Joy Perry con la simple idea de vaqueros y sexo, tocada con un bajo de 6 cuerdas, el cual le da a la canción su dureza distintiva. En 1971, el guitarrista Ray Tabano tenía muchos problemas con el resto de la banda. Los integrantes decidieron reemplazarlo por Brad Whitford, quien había asistido a la famosa Universidad de la Escuela de la Música Berklee en Nueva York y había formado parte de una banda de rock, Heart Inc. A ellos les encantó la idea de tener a dos guitarristas con diferentes estilos. Como Joy Kramer les escribe, Brad era muy limpio y ordenado en su modo de tocar, y Joe era descuidado y seguía otro ritmo. El primer sencillo de este álbum es Last Child, Último Hijo, escrita por Steve Taylor y el guitarrista Brad Whitford. Alcanzó la posición 21 en la lista Billboard Hot 100 y que suena a continuación. Estás escuchando Los Titanes del Rock. We'll be right back. sonaba Drive the Line, Dibuja la Línea, tema homónimo de su quinto álbum de estudio, que fue lanzado en 1977. Llegó al 11º puesto del Billboard 200. Este álbum vendió 2 millones de copias. Sin embargo, el abuso de sustancias prohibidas, el ritmo agobiante de las giras y las grabaciones comenzaron a afectar su rendimiento. Joy Perry dijo en una entrevista: "Mientras grabábamos el disco, lo único que nos mantenía conectado eran los auriculares". La anterior canción, escrita por Steve Tyler y Joy Perry, publicada como primer sencillo del álbum, se ubicó en la posición 42ª de la lista Billboard Hot 100. A finales de 1979, sale su sexto álbum de estudio, Night in the Roots, Noche en las Rutas. En medio de la grabación, Joy Perry dejó a la banda, después de una discusión muy violenta en la que estuvieron implicados los integrantes y sus esposas. Fue reemplazado por el guitarrista Jimmy Crespo, de la banda Phlegm. El álbum rápidamente bajó en las listas, sin embargo, varios años después fue disco de platino. En 1980 lanzan su álbum recopilatorio Greatest Hits, que resultó ser el más exitoso de la banda en Estados Unidos, con 11 millones de copias vendidas. Para principios de 1980, durante la gira promocional, Steven Tyler colapsó sobre el escenario en una actuación en Portland. El tema más exitoso fue la canción No Surprise, Sin Sorpresa, escrita por Steve Tyler y Perry, y que suena a continuación. Yeah. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Jailbait, Cebo de la Cárcel, de su séptimo álbum de estudio Rock in the Hard Place, Roca en un Lugar Difícil, que fue lanzado al mercado en 1982. Es el único disco de la agrupación en el que no participa el guitarrista Joey Perry, mientras Brad Whitford haría lo mismo durante la grabación en el 81. Los reemplazantes fueron Jimmy Crespo y Rick Dofay. Este tema es el que abre el disco y está compuesto por Steve Taylor, Jimmy Crespo y Rick Dofay. El álbum fue comercialmente débil, solo fue disco de oro. Durante la gira, Taylor nuevamente colapsó en el escenario, esta vez en el show de regreso de la banda en Massachusetts. En 1984, Whitford y Perry fueron oficialmente reintegrados a la banda. Steve Taylor recuerda: "Deberías haber sentido el zumbido en el momento en que los cinco nos reunimos en la misma habitación por primera vez. Todos empezamos a reírnos, como si los 5 años nunca hubiesen pasado. Sabíamos que habíamos hecho el movimiento correcto". El 9 de noviembre de 1985 sale su octavo álbum de estudio, Done with Mirrors, hecho con espejos. Es el disco que selló la reconciliación de Steve Taylor y Joe Perry. Obtienen disco de oro y vendió más de 3 millones de copias. El tema más relevante es Let the Music Do the Talking. Deja que la música hable, y suena a continuación. We'll be right back. sonaba Doug Look Like a Lady, el tipo parece una dama, incluido en el noveno álbum de estudio Permanent Vacation, Vacaciones Permanentes. Fue lanzado al mercado por Geffen Records el 25 de agosto de 1987. Es el disco que realmente llevaría a la fama al grupo, convirtiéndose en su mayor éxito y el más vendido en una década para la banda, con 5 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos, y sus tres singles promocionales alcanzando el top 20 del Billboard Hot 100. La banda realizó un tour con sus compañeros de discográfica, los Guns N' Roses, quienes los mencionan como su mayor influencia. La gira fue intensa debido a la fuerte lucha interna de los integrantes por sus adicciones a las sustancias prohibidas. El anterior tema fue su segundo sencillo y alcanzó la 14ª posición en el Billboard Hot 100. Fue escrita por el vocalista Steve Taylor, el guitarrista Joey Perry y el compositor profesional Desmond Child, también conocido por sus trabajos con Bon Jovi. De acuerdo a una entrevista al cantante Brian Nils de la banda de rock Molten Crew, dice que el título de la canción nació en un bar donde Taylor y él solían beber y donde los meseros se vestían con trajes de mujer. Esto, de acuerdo a Neil, provocó el comentario de Taylor, "Doug look like a lady, el tipo parece una dama". Otro de su tema promocional es Angel, Ángel, que es una power balada. Fue escrita por Steve Taylor y coescrita por Desmond Child. Se publicó como el tercer sencillo y rápidamente escaló al tercer puesto en la lista Billboard Hot 100. El tema habla, metafóricamente, de la recuperación a las adicciones a las drogas. En este caso, es un ángel que puede salvarlo, dándole su amor, de tener un ángel guardián que nos protege en nuestros peores momentos y nos saca hacia adelante. A continuación, Angel. Yeah. loving in El La Vita, living it up when I'm going down. Escuchábamos el tema Love in Elevator, Amor en el Ascensor, de su décimo álbum de estudio Pump, Bomba, lanzado en septiembre de 1989. Hasta la fecha, ha certificado las ventas de 7 millones de copias en los Estados Unidos. Este tema se convirtió en su primero en llegar al puesto número 1 en la lista Mainstream Rock Track. Además, es su único álbum hasta la fecha en tener 3 sencillos en el Top 10 del Billboard Hot 100 y 3 singles números 1 en el Mainstream Rock Track, que es la lista de las canciones más sonadas en las radios. Fue el cuarto más vendido del año. La historia acerca del nombre de la banda fue recomendado por el baterista Joey Kramer, quien contó que él escribía en sus cuadernos de la escuela la palabra Aerosmith, que le vino a la cabeza después de escuchar el álbum de Harry Nilsson, Aerial Ballet, ballet aéreo, que estaba relacionado con un homenaje a los abuelos de Nilsson, quienes eran actores de circo. Al principio, sus compañeros de la banda lo rehusaron, ya que creyeron que se refería al libro que fueron forzados a leer en la clase de inglés en su escuela secundaria. No, no es Aerosmith, explicó Kramer. Aerosmith. La banda decidió llamarse así después de haber considerado otros nombres como The Bananas, Steel Jane y Spike Jonze. Con el tema Jenny Got a Gun, Jenny Tiene un Arma, la agrupación ganó su primer premio Grammy a la categoría de Mejor Actuación de Rock por un dúo o grupo con vocalista. Su letra trata sobre una mujer llamada Jenny que se venga de su padre abusivo. El estribillo dice, Jenny consiguió un arma, Jenny tiene un arma. Refleja el sentimiento de empoderamiento de tomar el control de su vida y convertirse en una heroína para sí misma. A pesar de su venganza, la letra expresa el dolor y la impotencia por lo que su padre la hizo pasar. Expresa el deseo de huir, huir del dolor. La canción representa la historia de alguien que se defiende triunfantemente y se opone a la injusticia. Y así hemos llegado al final de la primera parte de nuestro programa dedicado a la banda Aerosmith. Esto es Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Síguenos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Los Titanes del Rock. Nos despedimos con el tema Jenny Got a Gun. Hasta la próxima. Little bitty baby. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock.